En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero, hermano, que sigamos platicando acerca de en qué cosas debemos y en qué cosas no debemos ocupar nuestro tiempo. En cosas que cuáles son las cosas que sí debemos ponerle atención para hacer y cuáles son las cosas que también tenemos que ponerle atención, pero para no hacerlas. Amén. Siempre debemos de ser cuidadosos en lo que hacemos y ser cuidadosos en lo que no hacemos. Amén. Por ejemplo, usted sabe, hermano, la situación política que se ha estado viviendo en nuestro país, pero siempre hay situaciones de fondo que la mayoría de la gente no conoce. Y nosotros no debemos ser engañados ni manipulados, porque precisamente este tiempo, en estos meses, es de pura manipulación de la gente para que se pongan de un bando o del otro. Estaba leyendo yo, eso lo puedo hablar con libertad porque no es de aquí, un como reportaje en México, en donde unos señores de una iglesia, aunque según leí yo y según entendí, los propios de la iglesia no quieren que se le diga iglesia a la iglesia, sino que un como centro de motivación. Por alguna razón un diputado los presentó con el anterior presidente de México, no con el que está ahorita, sino que con el que está antes. Y entonces a estos señores de esa iglesia o de esa asociación los presentaron ante el presidente de México, el anterior, pero antes de que fuera presidente. Y entonces estos señores lo que empezaron a hacer fue a manipular a pastores y a evangélicos para que todos los evangélicos de México votaran por él y quedó de presidente. Según dicen, el voto de los evangélicos le ayudó mucho a él para quedar como presidente. Entonces, esa manipulación no solamente se da en México, eso se da en todas partes, hermano, en donde se manipulan a los evangélicos para votar por alguien. Lamentablemente, los evangélicos se dejan manipular para votar por alguien y después ya ve lo que pasa, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber en qué estamos ocupando nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestro dinero incluso. ¿Qué más, hermano? Nuestra vida, hermano, ¿en qué estamos ocupando cada uno de nosotros? ¿Será que es, hay unos versículos que vamos a ver, pero será que es provechoso? ¿Será que es edificante? ¿Será que trae algún beneficio? La palabra beneficio, ¿verdad? O sea, algo bueno, aquello en lo que estamos ocupando nuestro tiempo, tenemos que examinarnos cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Amén? No vamos a poner a examinar al que está a la par suya, sino que mejor autoexaminémonos cada uno de nosotros, hermano bendito, para que veamos si lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto. Mire pues, aquí hay un verso, la Biblia de las Américas, Éxodo 5:6. Aquel mismo día dio órdenes Faraón a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes, diciendo: ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos, pero exigiréis de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, no la disminuyáis en lo más mínimo, porque, oiga, porque son perezosos. Por eso claman diciendo: déjanos ir a ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Pero aquí el que estaba hablando era Faraón, ¿verdad? No era Dios el que estaba hablando, sino que Faraón era el que decía que los israelitas eran perezosos. Faraón era el que decía que como ellos eran perezosos, querían ir a ofrecer sacrificio a Dios. Verso 9, recárguese el trabajo sobre estos hombres, ¿Para qué? Para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Aquí, hermano, hay varias cosas que tenemos que platicar. Por ejemplo, lo primero es que cuando, mire pues hermano, eso lo tenemos que tener claro, hermano, porque hay cristianos que se frustran por esto. Y es el enemigo el que está contraatacando, digámoslo así, porque cuando el cristiano se propone en su corazón buscar a Dios, cuando el cristiano se propone en su corazón consagrarse para Dios, cuando el cristiano se propone en su corazón caminar agradablemente a Dios, entonces, en su trabajo o en su casa o en algún lugar, lo empiezan a recargar. Yo lo he visto, hermano, casi que literalmente, como hay hermanos que cuando, por ejemplo, se les empieza a dar privilegio, el día que siempre salían temprano para poder llegar a la iglesia y ese día les toca privilegio, ese día los empiezan a sacar tarde o no les dan permiso. Literalmente lo he visto, hermano. Y el asunto, hermano, es que nosotros tenemos que tener claro, hermano bendito, que el enemigo lo que quiere es estorbarnos a nosotros para que nosotros nos ocupemos en lo que sí tenemos que ocuparnos. Eso es bien interesante aquí, hermano. Entonces, porque a los israelitas, oigan, hermano, los ponían a hacer ladrillos. Amén. Pero los egipcios les daban a ellos, les daban paja para que la mezclaran con el barro y entonces los ladrillos no se quebraran y se hicieran polvo, sino que hubiera algo como una planta que amarrara, digámoslo así, el barro y entonces ya era más consistente. Pero vino Faraón y les dijo, ahora ya no les den paja, sino que ellos vayan a buscar la paja, que ellos hagan la mezcla y que además entreguen la misma cantidad de ladrillos. Ahora, hermano, eso es lo que hace el enemigo con nosotros, querer cargarnos. Mire esto otro. Por eso es que algunos hermanos en su trabajo les ponen actividades extras, que bien lo puede hacer otra persona, pero como ellos son cristianos y quieren buscar a Dios y quieren agradar a Dios, viene Faraón, que es el diablo, y le dice a alguno de los egipcios, que es algún inconverso, que le ponga más carga. Por eso es peligroso, hermano. Por eso es peligroso cuando los hermanos le ponen a sus hijos más cargas, impidiéndoles o estorbándoles de que vayan a la iglesia. Porque en ese momento están siendo inspirados, influenciados y utilizados por Faraón. Qué casualidad que el muchacho o la muchacha se empiezan a alistar para ir a la iglesia y en ese momento el papá o la mamá lo pone a cocinar o lo pone a hacer oficio. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque lo está cargando. Es que, hermano, es que usted no sabe que él es bien desordenado. Bueno, póngalo desde la mañana a hacer todas las cosas, pero no cuando ya le toca ir a la iglesia, porque entonces, lamentablemente estaría siendo utilizado por Faraón. El otro asunto, hermano, es que mire lo que dice Faraón, que son perezosos, los israelitas son perezosos, por eso quieren ir a ofrecer sacrificio a Dios. Y hermano, mire, nosotros no debemos ser perezosos, sino que debemos de cumplir bien nuestro trabajo. Si usted, hermana, está en su casa, ocupándose de su casa, haga bien las cosas de su casa. Haga bien el oficio. Haga bien la comida. Bañe a sus hijos, pero mantenga bien a sus hijos. Y los que, pues, trabajamos, hermano, no en la casa, sino que en algún lugar, hagamos bien nuestro trabajo. Hagamos bien nuestro trabajo, porque a veces hay algunos, óigame, hay algunos. Yo, hermano, he conocido a personas que, por ejemplo, le dicen, mira, vas a trabajar aquí, pero algunos días, pues, vas a tener que salir un poquito tarde, no va a ser siempre, y le dan el trabajo. Y hay algunos que, por ejemplo, qué sé yo, a las 6:00 y 5:30 ya están urgidos por irse a la iglesia, tal vez ni tienen privilegio, pero dejan el trabajo a medias. dejan el trabajo a medias y entonces lo que están haciendo es que están dando un mal testimonio como cristianos. Amén. ¿Me estoy dando a entender? Hacen las cosas a medias. ¿Y quién hizo eso? Ese evangélico. Después piensan que todos los evangélicos somos chambones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el criterio que tiene Faraón acerca de los cristianos? Que son perezosos. Que no les gusta trabajar. Hermano, ¿a quién de los que están aquí les gusta trabajar? A todos nos debería de gustar trabajar, hermano. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Lo haces bien? Bajan los amenes. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Y lo haces bien? ¿Te esfuerzas por ser el mejor trabajador de tu empresa? ¿Sí? ¿O compites con el otro que llega tarde? A ver quién llega más tarde. Es que es un mal, es una cultura latinoamericana como consecuencia, ya le platiqué del paganismo. Pero no voy a repetir eso porque necesito tiempo. Entonces, porque la idea que tienen los inconversos acerca de los cristianos es que son perezosos y por eso quieren estar en la iglesia. Pero nosotros no somos perezosos, ¿verdad que no? Levante sus manos, diga, yo no soy perezoso, hermano. En el nombre de Jesús. Y reprendo toda y renuncio a toda pereza. Amén. Entonces viene Faraón y dice, recárguenlos del trabajo para que se mantengan ocupados y no pongan atención a palabras falsas. ¿Cuál era? ¿A qué palabras Faraón le dice palabras falsas? Cuando Moisés les llegaba a hablar y Moisés les llegaba a recordar de que Dios los iba a liberar. Esas eran las palabras que Faraón decían que eran falsas. Igual es ahora, hermano. Faraón dice que lo que nosotros hacemos es falso. Eso es lo que dice Faraón. Y entonces empieza a poner, como dice aquí, a recargar a los cristianos para que estén ocupados. Ahora, yo quiero explicar bien esto, hermano, porque acabo de decir yo de que hay hermanos que dejan el trabajo a medias con tal de ir a la iglesia. Y hay que hacer el trabajo bien. Termina de hacer bien tu trabajo y puedes salir para llegar a la iglesia. Aunque llegues un poquito tarde. El asunto es que hay que hacer bien el trabajo. El otro problema es este. Este es el otro extremo. En donde Faraón siempre quiere mantener ocupados a los cristianos para que no oigan. Para que no vayan a alabar al Señor y para que no oigan las palabras. Hermano bendito. Entonces, por eso, hermano, es que cada uno de nosotros tenemos que examinarnos, hermano, en qué estamos ocupados. En qué estamos ocupando nuestro tiempo, hermano. Porque el enemigo sí quiere mantenernos ocupados, pero recargados de trabajo. Recargados de trabajo. Y entonces el peligro es que cuando hay una recarga, y la gente está ocupada solo en el trabajo, solo en el trabajo, solo en el trabajo, o solo en los quehaceres, ¿verdad? O en el trabajo secular, o en los quehaceres de la casa. O trabajo secular, o quehaceres de la casa. Está tan ocupado el hermano o la hermana que ya no va a la iglesia. Claro, hermano, yo entiendo que hay unos trabajos, hermano, que sí es muy difícil que las personas lleguen a la iglesia. Pero no son todos, hermano. Pero el problema es que entonces el enemigo empieza a poner cargas y cargas y cargas. Y hay hermanos que se dejan poner las cargas. Por ejemplo, fíjese que hay una vez un hermano, hasta donde yo sé era hermano o es hermano, que empezó a vender ceviches. Son ricos los ceviches, ¿va? Empezó a vender ceviches. Iba a la iglesia y vendía ceviche, iba a la iglesia y vendía ceviche. Pero cuando el negocio empezó a vender, y a vender, y a vender, y a vender, ¿sabe qué pasó? Dejó de ir a la iglesia. ¿Y por qué no va a la iglesia, hermano? Es que mucho trabajo. ¿Y por qué no va a la iglesia, hermano? Es que mucho trabajo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién lo recargó? ¿Dios o Faraón? Faraón. Y entonces el hermano dejó de ir a la iglesia. Antes no vendía cerveza, ahora ya vende cerveza. Hasta se la toma. Ah, no, eso ya no. Eso ya es exageración. Otro lugar que conocí, hermano, que abrieron un negocio y empezaron vendiendo solo música cristiana. Ahora pasa uno y música del mundo. Es que hay que vender. Hermano, la Biblia dice que con que tengamos lo necesario, debemos estar en paz y ser felices. Tengamos lo necesario. Amén. Entonces, hermano, por eso es que los muchachos tienen que esforzarse en estudiar. En estudiar y en estudiar y en estudiar, porque mientras mejor se preparen, van a tener mejores oportunidades para tener trabajos en donde no los estén explotando. Aunque hay algunos que, aunque la gente se prepare, los explotan. Pero va a tener mejores oportunidades, porque Dios no quiere, hermano, que a nosotros nos estén recargando. Pero el problema es que hay algunos hermanos que siempre los mantienen recargados. Amén. Yo no te digo que renuncies. No renuncies. Pídele al Señor, ora. Ordena tus actividades en el trabajo y vas a lograr hacerlo bien y salir antes para poder buscar al Señor y hacerlo bien, bien. Amén. Amén. Porque alguien dirá, ya viste, mija, por eso es que no me gusta trabajar a mí, dirá alguien, ¿verdad? Por eso no me gusta trabajar, porque quiero estar libre para el Señor. Vamos a ver, allá más adelante, hay algunos versículos, ¿verdad? Que trabaje el hombre con sabiduría. ¿Cómo tenemos que trabajar nosotros? Con sabiduría. ¿Con qué más? Con ciencia. Esta palabra ciencia también se puede traducir inteligencia. Que trabaje el hombre ¿con qué? Con sabiduría. Hermano, ¿cómo tienes que trabajar tú? Con sabiduría. ¿Y yo cómo tenemos que trabajar? Con sabiduría. ¿Qué más? Con inteligencia. Hermano, óigame. Tenemos que trabajar con inteligencia. Número 3, ¿cómo hay que trabajar? Con rectitud, hermano, con rectitud. Haciendo las cosas correctamente, hermano. No siendo chanchulleros nosotros, ni tampoco prestándonos para esas cosas que haya, dice, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. Bueno, también esto es vanidad y gran trabajo. Porque ¿qué tiene el hombre por todo su trabajo y fatiga de su corazón en que él trabajó debajo del sol? Porque, oiga, porque todos sus días no son sino dolores. ¿Y qué más? ¿Pero qué más? Y enojos sus ocupaciones. Entonces, ¿estos en qué están ocupados? Hermanos, ¿en qué se ocupan estos? Mire, pelea, aquí dice, porque todos sus días no son sino dolores y enojos sus ocupaciones. ¿En qué se ocupan estos entonces? ¿Ah? En enojarse y enojos sus ocupaciones. Entonces, hay gente, hermano, que solo vive buscando en qué enojarse. De verdad. Llega a la casa y empieza a ver cualquier cosa que esté mala para empezar a regañar, a alegar. De verdad. En la casa, o en el trabajo, o en la iglesia, a donde llega, anda buscando solo los defectos. Solo anda buscando, es que a mí me enoja, hermano, de que los hermanos no hagan caso, dice. Sí, pero no te enojes, no quiero, ya, y él también ya no está haciendo caso. Es que hermano me enoja que viera que mi esposa ya le dije, hermano. Y solo buscando en qué enojarse. Óigame, hermano bendito. Hay gente que vive ocupada buscando en qué enojarse. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermano. Pero hay gente que solo escarbando para ver con qué se enoja. ¿verdad? Empieza a sonar un teléfono aquí, ahorita no, solo es un ejemplo, ¿verdad? Y un hermano se enoja por ahí, ese hermano ya se le dijo que apague esa su cosa, ¿verdad? Solo buscando en qué enojarse. Hermano. Es como cuando un hermano está enfermo, ¿verdad? Hay algunos, no todos, está enfermo y tiene que estar reposando y qué casualidad que empieza a buscar qué hacer, ¿verdad? No, pero descansa, no, es que si no nadie hace las cosas. ¿Qué es lo que quiere? Enojarse. Porque otros días que no ha estado enfermo, bien le dice a los demás que lo haga, pero ese día no quiere decirle a los demás, sino que lo quiere hacer él. Digo yo, hermano, ¿será que nos ocupamos en estar enojados nosotros? ¿Cuánto tiempo al día está enojado usted, hermano, hermana? Porque si nos mantenemos enojados, estamos desperdiciando el tiempo. Es como aquellos hermanos que se enojan con la esposa y pasan el resto del día, o una semana, o un mes sin hablarse. Todo está bonito, pero él no quiere dar su brazo a torcer, o ella no quiere dar su brazo a torcer. Porque buscan motivos para enojarse. Buscan motivos para enojarse, y eso pasa más, diría yo, en la casa. En la casa es donde más pasa. Ahorita que me imagino yo que están dando notas o no están dando notas de bimestre. Sí. Y el hijo volvió a perder, qué sé yo, matemáticas. Y el papá o la mamá enojado, ¿verdad? Ya no vas a ir a la iglesia. Esos castigos no se ponen, hermanos. Sí, mano, sí, enojado con el hijo. Pero todo el bimestre que salió a jugar fútbol en las tardes, no le dijo nada. Sí, voy a ir a jugar, anda pues. ¿Cómo quiere que gane? Si en la... Mire, hermano, óigame. Para eso es que Dios, que es sabio, hizo la familia. Y en el proceso natural en una familia es que los hijos nacen pequeños, ¿verdad? Sí, nacen pequeños y son los padres los que les tienen que instruir, los que los tienen que formar. Pero si el hijo, oiga, me está escuchando, hermano, si el hijo tiene que estudiar, ¿a quién le corresponde estarle diciendo y recordando que tiene que estudiar? A los papás. Bueno, el asunto entonces es que hay algunos que buscan en qué enojarse. Hay algunos que buscan en qué enojarse. No, ¿verdad? El asunto, hermano, es que debemos tener cuidado si nosotros somos de las personas que en nuestra casa, o en el trabajo, o en la iglesia, o en el bus, andamos buscando cosas para estar enojados. Amén. Amén, hermano. Bueno. Porque mientras estábamos todavía con ustedes, les ordenamos esto. Todo aquel que no quiera trabajar, que tampoco coma. Todo aquel que no quiera trabajar, que tampoco coma. No dice que no pueda trabajar, porque hay algunas personas que no pueden trabajar. Pero aquí la Biblia dice que el que sí puede, pero no quiere trabajar, ese no tiene que comer. Así dice la Biblia, hermano. Lo que pasa es que a veces nos pasamos de sentimentalismos y no cumplimos la palabra del Señor, porque dice que no quiera trabajar, que no coma. ¿Verdad? O sea, hay muchachos de 16, 17 años que le dicen a la mamá, no, si para eso te tengo, para que me mantengas mi ropa limpia, le dices. Imagínese eso. ¿Y qué dicen algunas mamás? Ah, sí, sí, es verdad, hijo, perdóname, le dice, hasta se pone de rodillas. Pero hay otras mamás que dicen, pero mira, si no te gusta, andate de la casa y miras quién te plancha y quién te lava. Digo yo. Porque estamos enterados que entre ustedes hay algunos que se comportan muy mal. Oiga, ¿en dónde estaban los que se portaban muy mal? En la iglesia. Porque estamos enterados de que entre ustedes hay algunos que se comportan muy mal. ¿Qué habrán dicho los hermanos carnales de Tesalonicenses? Ah, esos chismosos. Ya le fueron a decir al apóstol Pablo. O imagínese el pastor de esa iglesia. Cuando le llegó la carta del apóstol Pablo, ¿qué diría el pastor? Saber qué carnal me delató, dijo, ¿verdad? Pero no era carnalidad. No era carnalidad. Estamos enterados que entre ustedes hay algunos que se comportan muy mal y en nada trabajan. Porque aquí dice la Biblia que hay algunos que se comportan muy mal y en nada trabajan. Oiga, sino que solamente se ocupan en cosas sin provecho. ¿Están ocupados, sí o no? Sí, pero ¿en qué están ocupados? En cosas que no aprovechan. Por eso, hermano, empezamos platicando de que tenemos que ver si las cosas en las que estamos ocupados aprovechan para algo. Si aprovechan para algo, hermano bendito. Porque entonces a veces hay hermanos que están ocupados de un montón de actividades que realmente no aprovechan. Mire, hermano, la Biblia enseña que el hombre tiene que trabajar los seres humanos tenemos que trabajar ¿cuántos días a la semana? ¿Cuántos? 6. Realmente el parámetro bíblico, hermano, de trabajo es trabajar 6 días. 6 días. ¿Y cuántos hay que descansar? 1. Así que si alguien trabaja 6 días, no se sienta mal, no se sienta explotado, no. Así dice la Biblia. 6 días hay que trabajar. Entonces, pero incluso dice que hay países, hermano, en donde no estudian así como aquí, que estudian de 8, 7, digamos, ¿verdad? Pero no son digamos 7. 8, 9, 10, 11, 12, solo 5 horas. Hay lugares, hermano, donde estudian de 7 a 3 de la tarde. Y obviamente son países más avanzados, por eso son más avanzados. Bueno, regresemos a esto. Le iba a decir que entonces como son 6 días, óigame, hermano, sería bueno que nosotros busquemos en qué ocupar a nuestros hijos, por ejemplo, el día sábado. Sería bueno que buscáramos en qué mantenerlos ocupados. Primero, la primera ocupación de ellos tiene que ser que estudien. Si les dejan un montón de tareas, que utilicen el sábado para hacer sus tareas, y ahí está su ocupación. Pero si les queda tiempo libre, sería bueno que les buscara en qué tenerlos ocupados. Y, por ejemplo, nosotros aquí necesitamos más muchachos, y no solo muchachos, sino que más hermanos, que se involucren en el servicio aquí en la iglesia. Amén. Porque estos que están aquí se mantienen ocupados en cosas que no aprovechan. ¿Verdad? Como mire, hermano, mire ahí. ¿Será malo ir al gimnasio? ¿Sí o no? Digamos, sin tener una mente mala, digamos que no es malo. El problema es que a veces hay hermanas que para ir a adelgazar aprenden a bailar en el gimnasio. ¿De verdad? Baila salsa, baila pegado, jalara. Salsa, merengue, todo. ¿Y para qué? Para adelgazar. Entonces ahí está ocupando su tiempo en cosas que no son provechosas. Y lo peor, ¿sabe qué es lo peor, hermano? Que hay algunos hermanos que no faltan al gimnasio, pero no llegan a la iglesia. Al gimnasio sí no faltan. No, pues hermano, fíjate que tenemos que reunirnos el sábado a las 4 de la tarde. Hermano, no puedo porque tengo que ir al gimnasio. Entonces, hay otro problema, hermano. Aquí el problema que vimos aquí, el primer problema aquí es que por estar muy ocupados, la gente no escucha la palabra de Dios. y no alaba, no alaba al Señor y no escucha la palabra de Dios. Aquí el problema es que hay algunos que andan buscando ocuparse en estar enojados. Y aquí el problema que dice aquí es que hay algunos que están ocupados pero en cosas que no aprovechan. Hermano, ¿será que lo que nosotros hacemos está aprovechando, hermano? Por ejemplo, mire pues, vuelvo a la carga. Ver telenovelas. ¿Será que aprovecha ver telenovelas, hermano? Hermano, y mire, y las telenovelas de ahora, mire, hermano. Mire, pues yo tengo un criterio, ¿verdad? Que si usted quiere lo toma, si usted quiere lo deja, porque no es Biblia. Pero la televisión, hermano, en lugar de ayudar a educar a la gente y a subirle de nivel intelectual, la televisión hace todo lo contrario. Pero, por ejemplo, las hermanas que miran novelas, hermano. Y las novelas les están sembrando en el corazón idolatría. Un día estaba cambiando, hermano, y no sé por qué, pasé un canal y me llamó la atención que salieron dos niños en una como cama o catre en el suelo y ahí tapándose. Pero por la calidad de la imagen uno sabe que es novela. Entonces me quedé ahí viendo qué hacían, no viendo la novela, ¿verdad? Y a mi esposa venía a verle. Y unos niños todos chucos en una casa así, toda descuidada en el suelo. Y cuando la llamé, el niño empezó a rezar a un ídolo. Y ahí viéndolo ser mal. Y el niño se persina y el hermano a persinar se iba cuando reaccionó, que es evangélico, ¿verdad? Hermanos, tenemos que ocupar nuestro tiempo en cosas que traen provecho, hermano. En cosas que traen provecho. Mire, hermano. Aquí tenemos muchas, realmente. Nosotros tenemos muchas cosas que hacer aquí. Podemos hacer muchas cosas aquí. Pero yo me recuerdo, hermano, que hace algunos años Walter les estuvo enseñando a algunos jóvenes a hacer serigrafía. No sé quiénes de los que están aquí vinieron a aprender a hacer serigrafía, de los jóvenes. Dos. Pero ¿sabe qué fue lo que me impresionó de eso? De que hubo una hermana de aquí en la iglesia que venía a aprender. Y después, según ella nos contó a mi esposa y a mí, trabajó de eso. Me impresionó. Dije, esta es bien inteligente, dije yo, porque llegó, aprendió y trabajó. Entonces, no desperdició su tiempo, sino que lo aprovechó y lo aprovechó bien. Nosotros, hermano, por eso le digo, tenemos que ocuparnos en cosas que sí aprovechan, en cosas que sí van a aprovechar, ya sea para esta vida y principalmente para la vida eterna. Amén. Por ejemplo, mire, hermano, si aquí alguien, por ejemplo, si aquí alguien tiene, qué sé yo, tiene sobrepeso, ¿por qué no sale a caminar unas 10 horas al día? Mucho, ¿ah? ¿Por qué no sale a caminar? Eso sí trae provecho. Pero no voy a salir los domingos, pues. ¿Verdad? O sea, acomode su tiempo dándole a prioridad a lo más importante. Y lo más importante es buscar al Señor. Amén. Amén, hermano. Pero busquemos cosas que nos aprovechen. Busquemos cosas que nos aprovechen, hermano. Busquemos cosas que nos aprovechen. Hermano, yo una vez oí a un hermano que es escritor y es doctor en historia, es doctor en filosofía, es doctor en no sé qué cosas más, hermano. Y una vez lo entrevistaron y le preguntaron cómo hacía él para leer tanto. Y él decía que cada tiempo que tenía lo aprovechaba, ya sea 5 o 10 minutos, agarraba un libro y leía, pero aprovechaba el tiempo y de eso vive. es escritor y escribe libros y de eso vive. Entonces, hermano, la Biblia nos dice, nos aconseja que tenemos que ocupar nuestro tiempo en cosas que sí nos van a aprovechar. Que sí nos van a aprovechar. Amén. Amén. Y no en cosas, como dice aquí, perdón, estos que se portan muy mal, no trabajan y se ocupan en cosas sin provecho. ¿Verdad? Ahí están los hermanos aprendiendo a jugar cartas. Aunque eso ahora ya se considera un deporte, ¿verdad? Hay campeonatos y hay gente que gana un montón de dinero, pero meterse en esos mundos, digo yo, que debe ser cosa seria. Ahí están aprendiendo cartas. Yo nunca aprendí, hermano. Yo lo único que aprendí a jugar con las cartas fue solitario en la computadora y nada más. ¿En qué aprovechas tu tiempo, hermano? ¿En qué aprovechas tu tiempo? Hermano, padres de familia, ¿en qué dejas que tus hijos se ocupen? ¿Solo en ver tele? ¿Solo en jugar computadora? Hay que tener cuidado. Mire este otro. Esta versión es la Peshitta. Mire cómo dice la Reina Valera 1865. Porque aún estando con vosotros os denunciábamos esto. Que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden. Ahí dejémoslo. ¿Cómo andan estos hermanos? Fuera de orden. Andan haciendo lo que no les dijeron que hicieran. Amén, hermano. Andar fuera de orden, hermano, es autodelegarse para hacer cosas que a uno no lo han delegado. Eso es andar fuera de orden. O enviarse uno mismo a donde uno no lo han enviado. Como por ejemplo han contado aquí algunos hermanos, bueno, no sé si aquí, pero sí ha ocurrido de que a veces hay gente, hermano, que anda pidiendo dinero en las casas diciendo, es que yo hoy vengo de parte de la iglesia tal y tal. Y el pastor de la iglesia nunca lo mandó a pedir dinero. Pero ellos se autonombraron y andan pidiendo dinero para gastárselo ellos. O como andan, mire, hermano, yo pues le pido al Señor que me ayude a corregir mis criterios. Y yo sé que Él lo va a hacer. Pero, por ejemplo, a veces uno ve en las camionetas a gente, hermano, que se sube supuestamente a predicar y después piden dinero. Eso es andar fuera de orden. Ellos deberían de trabajar. Por ejemplo, fíjense que venía en el bus esta semana y se subió un muchacho, hermano. Yo realmente no le puse atención porque yo estaba leyendo la Biblia, hermano, ahí en el bus. Pero cuando vi con una vara y hablando no sé qué, pidiendo dinero, que si tú das, el Señor te va a prosperar, porque aquí, hermano, es de qué descarado para pedir. Ya no es como otro, sino que se echó una su buena casaca, no de buena, sino que de tiempo. Es gente que está fuera de orden. Digo, ¿por qué no trabaja? Aquí en Guatemala hay trabajo, hermano. Aquí hay trabajo. Si alguien agarra una piedra y le empieza a dar forma y la pone así como maceta, las vende. Y se venden caras esas cosas, ¿verdad? Pero hay algunos que andan fuera de orden en las iglesias. Andan haciendo lo que no se les autorizó o lo que no se les delegó. Entonces, andan algunos entre vosotros fuera de orden, no ocupándose en cosa alguna. Oiga, no ocupándose en cosa alguna, sino en indagar. ¿Qué dice aquí la Biblia? Sino en indagar lo que no les importa. Mire, ahora hasta ya tengo versículos para decir. Eso lo dijo el apóstol Pablo. No lo dice el hermano Juan, el apóstol Pablo. Y eso lo inspiró el Espíritu Santo. Que hay hermanos que andan ocupados en indagar lo que no les importa. Y lo peor, hermano. Lo peor que esos hermanos que andan ocupados en indagar lo que no les importa, saben cosas que tal vez necesita saber el pastor y no le trasladan la información al pastor. Por ejemplo, aquí a veces han habido algunos hermanos que se han enfermado grave y se ausentan por algunas semanas o meses, y cuando vuelven de regreso y se les pregunta, hermano, hermana, no lo habíamos visto, es que estuve enfermo, o estuve enfermo. ¿Y por qué no nos avisó? Bien, le conté a la hermana fulana o al hermano fulano, pero ese no me avisó a mí, ni siquiera pasó papelito para orar. ¿Por qué? Porque están ocupados en indagar lo que no les importa. Es, hermano, que cuando usted le empiecen a escarbar para preguntar, hermana, tenga cuidado. Incluso hay hermanos que a veces quieren resolver problemas que no les corresponde a ellos resolverlos. Y en lugar de resolverlos, se vuelve más problema. Amén. Entonces, hermano, no andemos ocupándonos en indagar cosas que no son importantes para nosotros. Por eso, mire, por eso hay una sección en todos los noticieros, ya sea por internet, por radio, por televisión o por prensa, que es la farándula, ¿verdad? Es la farándula. Ahí hay un montón de hermanos, vamos a ver, la farándula, cuando en su teléfono, solo de farándula, vamos a ver, y Madonna, que no sé quién, que, y todas las, Facebook, hermano, las cuentas de Facebook de algunos hermanos, que hay unas cosas, hermano, que uno dice, estos hermanos sí están ocupados en indagar lo que no les importa. Y lo que sí les importa, no lo indagan. Lo que sí es importante, no lo indagan, que es, por ejemplo, estudiar la Biblia, leer la Biblia. Hermano. Amén. No, es que de verdad, hermano, hay algunos hermanos que están enterados de todo. Fíjese que yo he conocido a personas, hermano, que están enterados de todos los problemas. Ya sea en las iglesias o en el trabajo, que uno dice, vos, ¿y por qué sabes tanto? Y me sabe lo que dice, no sé. A mí viene la información, dice. De verdad, así me dijo una vez, mira vos, dice. Y dice, y cabal, llegó alguien y se lo contó y se le queda viendo a uno. Ya viste, dice. Sí, pero pues es en el secular, pero en el trabajo, hermano. Si a usted le llegan los chismosos, mejor díganle que ya no lleguen, hermano. Díganle que ya no lleguen. Porque lo van a contaminar, lo van a afectar, y hay hermanos que van a terminar creyendo cosas que son mentiras. ¿Por qué? Por andar indagando lo que no les importa. De verdad, hermano, andar indagando lo que no les importa. Vamos a ver qué escribió este ahora. Solo cosas que no sirven, hermano. Bueno, mire este otro. La pechita. Abstente de palabras vanas que no tienen provecho, porque, oiga, porque los que se ocupan en ellas solamente aumentan más y más su impiedad. Entonces hay algunos que se ocupan en palabras vanas, en palabras vacías, en conversaciones que no edifican a nadie. Amén. Amén. Hermano, ¿qué conversamos? ¿En qué nos mantenemos ocupados conversando? Hermano, yo no te digo, hermano, sí, todos tenemos la libertad de tener pláticas, hermano, pero que solo nos mantengamos ocupados en palabras vanas, eso es lo malo, hermano. Amén. Amén, hermano. Mira este otro. Este es tremendo. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así dice el Señor Dios: son ya demasiadas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. Cuando introdujisteis extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para que estuvieran en mi santuario y profanaran mi casa. cuando les ofrecisteis mi alimento, oiga, cuando les ofrecisteis mi alimento, la grosura y la sangre, invalidasteis pues mi pacto, esto además de todas vuestras abominaciones. Verso 8, no os habéis ocupado de guardar mis cosas sagradas, sino que habéis puesto, oiga, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de mis ordenanzas en mi santuario. Así dice el Señor Dios, ningún extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario, ninguno de los extranjeros que están entre los hijos de Israel. Entonces, aquí, hermano, este es un grave problema. Este es un grave problema porque aquí los israelitas cometieron no el error, sino que el horror de poner a incircuncisos para que ellos se encargaran de las cosas sagradas. Y ellos no se encargaron de las cosas sagradas. Por ejemplo, óigame, hermano. Por ejemplo, una de las cosas sagradas, considero yo, es la alabanza a Dios. Pero entonces hay hermanos que por no ocuparse, hermanos o pastores o ovejas, por no ocuparse de guardar las cosas sagradas, óigame, hermano, ponen a inconversos para que los dirijan, en el sentido de que, hermano, ¿oye usted la música de ahora en las radios, hermano? La mayoría no es música cristiana. La mayoría no es música cristiana. La mayoría, hermano, son mensajes en doble sentido. No en el sentido morboso, ¿verdad? Sino que en doble sentido. Que alguien se la puede dedicar a una sutraída, o supuestamente cantarle a Dios. O una muchacha puede dedicársela a su traído, o supuestamente cantarle a Dios. ¿Quiénes están poniendo esos parámetros? Los inconversos. ¿Y quiénes los están siguiendo? Los cristianos. Y entonces, están poniendo a incircuncisos para que se ocupen de las cosas sagradas. Hermanos, es tremendo. La forma de cantar, la letra, el estilo de música. Usted mira, hay salsa supuestamente cristiana, merengue supuestamente cristiano, bachata supuestamente cristiana, hermano, todo. Mariachi supuestamente cristiano. Hermano, hay unos países donde hay hasta cerveza supuestamente cristiana. No, de verdad. De verdad. Tienen el sabor, pero no embolan a la gente. Entonces ahí están los hermanos poniendo a inconversos para que dirijan la forma de ser de ellos. El asunto, hermano, es que entonces los cristianos cometen el error de darle a los inconversos algunas cosas para que dirijan al pueblo de Dios, y no debe ser así. No, hermano, mire, por ejemplo, salió alguien, se reunieron ahí, Guateora. Solo mire qué peligroso es eso, ¿verdad? Guateora. Y ahí van de todo. De todo, evangélicos, católicos, testigos de Jehová, adventistas. Y eso es ecumenismo. Al final de cuentas es ecumenismo. Y la gente se pone violenta, hermano. Porque cuando salió el comunicado de que nosotros como Ebenezer no participamos, empezaron los hermanos a atacar. Y un señor hasta que dijo, ustedes son hipócritas, dijo. ¿Por qué? Óigame pues, hermano, ¿por qué? Porque no son los inconversos los que nos van a decir a nosotros qué es lo que sí tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer, sea quien sea. Nadie nos va a decir a nosotros, hermano, ningún inconverso nos tiene que decir que sí y que no. Entonces, hermano bendito, óigame. O por ejemplo, hermano, por ejemplo, ¿dónde mira las cosas? ¿Dónde aprende la gente acerca del apocalipsis? En Discovery. Eventos del apocalipsis. Ahí están los hermanos. Ah, sí, pues, así es. ¿Quién le está enseñando? Sí, pues el hermano está confundido entonces. El pastor está confundido porque Discovery dice que así fue. El Discovery dice de que no se abrió el Mar Rojo, sino que dice que pasó. ¿Quién les está enseñando? La tele. La tele les está diciendo, ah, sí, pues, sí, voy a apuntar. Discovery dice. O Nat Geo. ¿Cuál es el otro? El History. No es History, sino que es historieta, ¿verdad? Historieta Channel. Y ahí están los hermanos. Llenos de errores. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Óigame, ¿por qué? Porque le está dando a un inconverso, le está creyendo a un inconverso, a un incircunciso, lo que no le tiene que creer, hermano. No le tiene que creer. Mire, hermano, nosotros tenemos la Biblia, hermano, para, si usted quiere saber cuál es la verdad de todas las cosas, lea la Biblia. Ahí está la verdad de todas las cosas, hermano. Pero por favor, hermano, por favor, no deje que sean los inconversos, sea quien sea, hermano, el que dirija sus criterios, su forma de vivir, su forma de ser, hermano, por favor, no deje. No deje. Mire, pues, hace algunos años aquí, no dejaron entrar a ese señor que se llamaba no sé qué Miranda. ¿Usted se recuerda de él? Sí. ¿Quién decía él que era? Primero dijo que era un apóstol, después que era Cristo, y después terminó diciendo que era el anticristo, ¿eh? Y no era ninguno de los tres, ¿eh? Pero cuando él quiso venir aquí a Guatemala, no lo dejaron entrar. ¿Quién no lo dejó entrar? El gobierno. ¿Y a ellos quién los puso para decir quién es falso y quién es verdadero? Si ellos no pueden decidir. ¿Pero por qué el gobierno no lo dejó entrar? ¿Quién influenció sobre el gobierno para que no lo dejaran entrar? El romanismo, ¿eh? ¿Pero a ellos quién los puso? Porque de repente van a decir que nosotros somos falsos y nos van a empezar a perseguir. Y que así va a pasar. El sábado estábamos viendo con mi esposa y con mis hijas la lista de Schindler. Una vez le estaba explicando a mi hija de que los judíos se quejaron porque lo que salió en la película no era muy suave comparado con la realidad que ellos pasaron. Y estábamos viendo y yo le decía, así le decía yo a ellos, va a pasar en la gran tribulación. Sí, contra los cristianos, pero peor todavía, peor. Entonces por eso, hermano, mire, aunque sea por sus hijos, conságrese, hermano. Es que esa cosa va a ser espantosa. Va a ser terrible, hermano. Porque lo que hacían, según la película, tendría que leer yo algún libro de historia. No sé cuánto es de verdad y cuánto es maquillado lo de la película, pero según se vio ahí, distrajeron a las señoras para quitarles a los hijos y después llevaron a todos los hijos y los quemaron. Quemaron a los niños. Eso va a volver a pasar. La Biblia dice que a las embarazadas, no sé si la Biblia lo dice, no me recuerdo, pero dice, hay de las que estén encinta en aquellos días. Pero lo que pasó es que a las que estaban embarazadas les abrían el vientre, le sacaban al feto, lo golpeaban en contra de las piedras, se los tiraban a los perros y la señora se moría ahí desangrada. Eso va a volver a pasar. Bueno, todo sale porque tenemos que tener cuidado en qué estamos ocupándonos y sale porque no dejemos, hermano, no dejemos que sean los inconversos los que guíen ni formen nuestros criterios. Amén. Amén, hermanos. Entonces, para que los inconversos no se ocupen de estas cosas, ¿quiénes se tienen que ocupar de esas cosas entonces? ¿Quiénes? Nosotros. Yo no sé realmente por qué los israelitas dejaron que los inconversos se ocuparan de esas cosas. No sé. Tal vez había mucho dinero y ya se podía contratar a alguien para que lo hiciera. O tal vez nadie lo quería hacer y pusieron ahí. La verdad no sé. Pero el error fue que pusieron a inconversos a ocuparse de esas cosas. Aquí hay muchas cosas que hacer, hermano. Aquí hay muchas cosas que hacer. Y voltea a ver que está a la par suya. Dígale, mire hermano, usted tiene que trabajar aquí en la iglesia, dígale. Dígale, usted tiene que trabajar aquí en la iglesia. Porque de repente, hermano, viene alguien a la iglesia y se mete con el Señor y el Señor lo empieza a usar, el Señor lo empieza a levantar y después, ah, ¿cuánto tiempo he estado yo en la iglesia y no me han dado ese privilegio? ¿Y por qué no te metiste a hacerlo? Ah, es que yo quería que me hablaran, pues tantas veces que he dicho yo que se metan. Sí. Aquí tantas cosas que hay que hacer aquí en la iglesia. Necesitamos, ya le dije, necesitamos gente de la alabanza. Necesitamos hermanos y hermanas servidores y servidoras. Necesitamos maestros de niños. Necesitamos discipuladores. Necesitamos muchas cosas aquí en la iglesia. Necesitamos gente de evangelismo. Necesitamos hermanos, hermanas para ir a visitar. Necesitamos gente, hermano. Necesitamos gente aquí. Para que se ocupen en las cosas de Dios. Pero mire, hermano, yo desde que vine aquí les he estado diciendo, hermano, involúcrese. Involúcrese en la iglesia. Haga su privilegio. Hágalo bien. Haga su privilegio. Involúcrese, involúcrese, involúcrese. Bueno, vamos a orar. En lo que sube, quiero terminar con este. Porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces aquí hay dos cosas. Dos cosas en las cuales el cristiano puede ocuparse. En la carne o en el espíritu. Pero no hay que ocuparse en la carne. Y sí hay que ocuparse en el espíritu. Solo esperamos un ratito. Amén. No tenemos que ocuparnos en la carne, hermano. Porque mire lo que dice aquí la Biblia. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque mire, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Yo creo que hay otra versión o es otros versos en donde la Biblia dice que ni quieren. La carne no puede y ni quiere sujetarse a Dios. Entonces, hermano, mire. Gracias. Aquí dice que el ánimo carnal es muerte. El ánimo espiritual es vida y paz. Amén. Entonces, en base a este verso, hermano, ¿qué es lo que nos tiene que animar a nosotros? El Espíritu. Amén. ¿Qué es lo que nos tiene que animar a nosotros? El Espíritu. Que, por ejemplo, vas a buscar a Dios y te vas a encontrar con el Señor, que vas a entrar a la presencia de Dios. Hermano, bendito. Mire cómo dice la traducción de Pablo Besson. Dice: en efecto, el sentir de la carne es muerte, mas el sentir del espíritu es vida y paz. Y la Biblia de las Américas dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Entonces, como dice aquí, tenemos que ocuparnos de las cosas del espíritu y tenemos que estar, óigame hermano, pensando en las cosas del espíritu. Amén. y nos tiene que mantener a nosotros animados el espíritu, hermano, no nuestra alma, no nuestra alma, porque mire, pues, si a alguien no le gusta la época en que está lloviendo, cuando llueve, se pone triste. Y termina cantando el corito, ¿verdad? Estos días grises de otoño me ponen triste, dice el hermano, ¿verdad? Tenemos que ocuparnos de las cosas del Espíritu. ¿Qué es ocuparse de las cosas del Espíritu? Por ejemplo, ¿qué son esas características del fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, mansedumbre, dominio propio y el mismo amor, ¿verdad? Eso es ocuparse del Espíritu. Si te ocupas a tu trabajo, por ejemplo, que ya lo vimos hace algunos días, que tenemos que ocuparnos de nuestro trabajo, de nuestros negocios, hermano. Amén. Vamos a orar. Ocupémonos de las cosas del Espíritu. Aquí, pues, yo sé, hermano, que tenemos que ir haciendo más actividades aquí en la iglesia. Pero hay servicios días miércoles, tú puedes venir para congregarte, hay servicios días domingo, hay ensayos los viernes y los domingos, está el discipulado de discipuladores los días lunes, hay discipulados en las casas varios días a la semana. Sí hay, hermano, sí hay cosas en que podemos ocuparnos. Sí hay, hermano. Amén. Es que cada uno de nosotros nos decidamos ocuparnos en las cosas de la iglesia. Amén. Vamos a orar. Levanta tu oración, hermano. Pidámosle al Señor que nos ayude a ordenar nuestras actividades, nuestro tiempo, nuestras prioridades. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ordenar nuestros tiempos, ayúdanos a ordenar nuestra vida, ayúdanos a ordenar nuestras ocupaciones, Señor, en el nombre de Jesús. Levante su oración, hermano, en el nombre de Jesús. Levante su oración y el Señor va a llegar en nuestro auxilio para que podamos ocuparnos en cosas que sí tienen beneficio, en cosas que sí edifican, en cosas que sí te van a servir a ti, en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, en tu comunión con Dios. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Padre bendito, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a que podamos ocuparnos en cosas que sí edifican, en cosas que a ti te agradan, Señor, en el nombre de Jesús. En cosas que sí van a traer beneficio